con las palmas arriba de todos los pibes y las pibas. Y las palmas, y las palmas arriba. Este tema se llama Mi Único Amor. Es del primer disco de Néstor en Bloque. Suena para todos ustedes con cariño. Dice, dale perro. Ahora me pides que yo me marche de tu vida. Que solo he sido una mentira para ti. No sé qué hacer, es que mi mente siempre está. Por tu mente suele pasar. No puedo creerlo. Esto es un sueño. Desde ahora yo quisiera. Lo canta de su casa, así dice a ver. Tú fuiste mi único amor. Y ahí va queriendo. Es que te quiero, es que te quiero. Y las palmas arriba, a ver. Tú fuiste mi único amor. Eras la mujer de mi sueño. Me pude enamorar. Creí en tu palabra y ahora ya no estás. Siempre te quise y siempre yo te querré. Y a donde vaya yo te recordaré. Sí, sé que lo nuestro ha terminado. Y que se escuche. Solamente te deseo mucha suerte. Y que consigas alguien que te brinde mucho amor, pero que nunca te ame mejor. Y cada vez en su casa, si ustedes dicen, tú fuiste mi único.